de ti. Quiero sentir tu cuerpo. Hoy escuché una canción que habla de lo que siento. Hoy es día al despertar. Creía tener tu cuerpo.